los conics, puta. ¿No te acordabas de mí? Dispuesto a violar a esta vida puta. Cansado de pensar, mejor me pego y pago multa. Dicen que el cash no importa. Dicen tanto, tanto que lo aguanto. Su música un espanto, es el reflejo negro colgado en su cuarto. Los paso un fanto, esto es la guerra. No estamos en tu cuarto, vivimos en concierto, colocaos hasta el infarto. Veo mucha mierda, tanta que no aguanto. Muchos payasos cogen un micro y causan pacto. ¿Me explico? No soy moda, soy un buen perico. La sensación de despertar con tu toto, qué rico. Solo mira arriba cuando no haya nada, para soñar con ello y tocarlo mañana. Pienso por qué esa mujer era tan mala. Quizás será porque yo era un puto bala. Solo mira arriba cuando no haya nada, para soñar con ello y tocarlo mañana. Pienso por qué esa mujer era tan mala. Quizás será porque yo era un puto bala. Oh, y esa herida nunca sana. Perros viejos se los ganan. Cuartos y gramos de lana. No esperes a mañana. Ya estoy puesto a volar, me dicen reforma ya. Le digo que nada dura, que la vida ya no es tuya. Que yo soy un Peter Pan con cadenas en el cuello y amor para mis fans. Más real es lo que dan. Desde uno al billón, del millón a un azo, de un azo a las que van. Tú no jodas con mis bros, tú no jodas con mi clan. Estamos haciendo pasta, más petróleo que en Irán. Yo me fumo Pakistán. Aquí solo importa el gas, así que no llores más cuando nada te llevas. O si la quieres y se va, aprecia lo que tienes si has pensado abandonar. Y solo mira arriba cuando no haya nada, para soñar con ello y tocarlo mañana. Pienso por qué esa mujer era tan mala. Quizás será porque yo era un puto bala. Y solo mira arriba cuando no haya nada, para soñar con ello y tocarlo mañana. Pienso porque esa mujer era tan mala. Quizás será porque yo era un puto bala. Oh, esa baby no te llama. Acabo conmigo en cama. Soy el trap y la guadaña. El más hijo puta de España. Rap, ¿vale? Me da chupa, tío, el rap, me da igual, soy un puto artista, hostia. Puto Galicia o Madrid, cago en la puta, lo vamos a partir. Vamos a por los de arriba, hijos de puta.